Seguimos con este clásico de Richie Ray y Bobby Cruz, Amparo Arrebato. Su verdadero nombre, Amparo Ramos Correa, caleña ella, bailarina popular que se hizo famoso, se hizo famosa en las ferias de Cali. Una bailarina espectacular, Martín. Impresionó tanto a Richie Ray, a Bobby Cruz, que sacaron este tema que es de los duros de la salsa, Amparo Arrebato. ¿Qué tal orquesta, no? Sí, no, Martín, y había unos bailarines, había una pareja que se llamaba Huatusi y María. Ah, Huatusi, sí, señor. Sí, ¿te acordás que era un? Hubo un jugador de locuras. Ay, me acordé, un jugador del Bucaramanga, Huatusi Lozano. Lozano, claro, que claro. Era un volante de marca. Sí, a mí ese jugador me encantaba. Es un jugador bravo. No. De la época, no. ¿Sabes de quién? Hernández Ramuspe. Darío Ramuspe, sí, sí, señor. Que jugaban, jugaban ahí en ese equipo. Bueno. Jugaba un número 9 argentino, se llamaba Carlos Rodríguez. Sí. Era un 9. Y otro Herta. Uruguayo, el sargento Carlos Rodríguez en el Cúcuta. Ah, bueno, ya. Martín. Y un Carlos Rodríguez en Equidad y Cali. Y un Carlos Rodríguez en Santa Fe, un lateral derecho, Bogotá, Noel. El sin tocayo Carlos Rodríguez. Bueno, Carlos Rodríguez. Ve, Martín. Manuel Tocayo, oiga. Y nosotros teníamos uno en la emisora, le decíamos Botellita. Ya te imaginas por qué. Ay, Carlitos. Botellita de Jerez. No, Jerez. Ve, Martín, a vos que te gustan esas historias. ¿Viste que la mujer que acusó a Teo Hernández, el jugador del Milán, finalmente descubrieron que estaba haciendo lo que no era y la condenaron? A 6 meses de cárcel, sí. Sí. Fue una denuncia de una modelo, Hernán, denunció al modelo. Jugador lateral izquierdo, sí, influencer, que por violación. Y se comprobó que fue una denuncia falsa, que fue un delito de acusación y de falso. Entonces, eso dicen ellos, pues desde el juzgado en España, en Italia, perdón. Fue supuestamente en una discoteca, ella denunció que fue obligada o fue acosada por el jugador, no sé, y que la había agredido sexualmente. Ya, pero que, bueno, pero quedó bien, ¿no? Bueno. Y ella, sí, Luisa Kremleva, estará 6 meses en, sí señor, en la cárcel, por falsa. Me confirma aquí. Me confirma aquí Fabio Poveda desde Barranquilla. La reunión entre Fuá y James es a las 3 de la tarde, medallo. Ay, calla ya. Ah, pero ya te dije. Por eso en la pregunta no metimos el nombre de James, sino que jugador. Ahora, Martín. Eso te hago una pregunta. Eso esta como que pregunta va a cuajar. Eso como que va a cuajar, Luis. Este cree que está en una relación. Esto va a cuajar. No, sí, eso va a cuajar. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Estoy asustado. Ahí me asusta, no, Junior. Me está asustando, no, Nacional. Me asusta también América con Quintero. Me asustan. Me asustan. Yo te diría que te asuste más bien el descenso. Ay, calla ya. Bueno, te ponga. Ve, Martín, te voy a hacer una pregunta. Contratar a Juanfer y contratar a James puede resultar más problema que beneficio. No. Es la pregunta que te hago. No, porque conociendo el temperamento de los dos, no sé. Veamos, a ver, Hernán, son dos jugadores que estando hacen diferencia, porque es en nuestro, sí, fútbol y ellos están por arriba en nivel. Sí. En nuestro fútbol. De acuerdo. Eso, ya, o sea, no es lo mismo que la Liga Española, no es lo mismo. Y no. Sabemos lo que significa el nombre de James o de Quintero en el fútbol colombiano, como para que Farías o como para que el Polilla, pues simplemente vayan a ser tercos de no ponerlos si no les gustar, pues obviamente que los van a poner y cuando ellos digan y cuando quieran y cuando estén bien, bueno, van a jugar. Entonces ante eso, Hernán, habrá no, que no, ver yo te... si el equipo lo arman para ellos, porque yo creo que sería lo ideal que ellos sean unos jugadores que estén dispuestos sobre todo para crear, lógicamente con, bueno, algunas responsabilidades en el hecho de táctico, sí, y eso. Pero lo importante ¿Sabes por qué te hago? ¿Sabes por qué te hice la pregunta? Porque yo sí he conocido técnicos que prefieren trabajar. Oíme lo que te voy a decir. Prefieren trabajar con gente joven que no esté tan agrandada ni haya ganado tanto para como controlar. No, hay técnicos así. Y hay otros técnicos que dicen, no, no importa, yo voy con veteranos y así. No, pues, es decir, vos Ancelotti te maneja lo que sea, por decir algo. Te maneja los que son estrellas, los que no son estrellas, los que van a llegar, los que ya ganaron todo. Eso lo maneja un tipo como Ancelotti. Pero hay otros que dicen, hombre, no, yo manejar así artistas es complicado. Eso, sí, bueno. Pero vos sabés lo que un jugador de estos a nuestro nivel no puede dar un equipo. Entonces, ante eso, pues, lógicamente la competencia en Europa, en la primera división de Inglaterra, pues es despiadada, es feroz para un jugador de estos. Sí, de hecho, Quintero en Europa no le fue bien. A Quintero no triunfó en Europa, él ha triunfado en Sudamérica. Ha sido de locuras. En Argentina. Sí, en cambio, por ejemplo, fíjate cómo es la vida. Falcao le fue bien en Argentina, le fue muy bien en Portugal, le fue muy bien en España, no le fue tan bien en la Premier. Pero no le fue tan bien, y acá pues tuvo algunos problemas de lesión. Sí, pero un jugador que si está pues en condiciones, pues siempre tiene buenos. Bueno, Martín, me mandan los amigos de Peirán otro dato. Acaba de presentarse en Santa Fe el volante Ewil Murillo. Ewil. Ex nacional y jugó en Pereira, un volante de marca Espigado. Sí, claro, jugó en el Pereira y es de las divisiones menores de Nacional. Llama Ewil. O sea, Ewil, es como, ¿no? Es como Stewil, pero Stewil es este Will. Este Will, que es el nombre del. Pero Ewil es Ewil. Ewil Murillo. Volante de marca. Muy acucioso al punto. Y Edecán en el volante, en la zona de volante. Aquí me pregunta Winston que si Amparo Arrebato fue una gran atleta, ¿no? Yo no sé, yo sé que fue una gran bailarina, eso sí. Bailarina, y ahora hablamos de Guatuzzi y María, que también fueron una pareja que dejaron una huella indeleble. Dejaron un fijo en un daguerrotipo, realmente la estampa de unos grandes bailarines. Yo recuerdo, yo tuve mucha influencia en mi manera de bailar, y gracias a Guatuzzi, Hernán. Yo tengo muchas cosas de Guatuzzi. Se movía más Héctor Lavoe. Ve. Un Alcacelcer. Se mueve más un Alcacelcer en un cumis. No, pero. Un Alcacelcer en un vaso de basato, que es peso. Ve. Martín, la Liga Española está que trina con ese tema de ese muchacho Olmo, del Barcelona. Pues la Liga Española estudia cancelar la inscripción de Olmo, y Olmo figura para el próximo domingo en el juego definitivo por la Supercopa Española ante el Real Madrid. Tema de fair play financiero, ellos tendrían que hacer unos movimientos para poder inscribir al jugador. Ese va a jugar, yo no creo. Pues en la Supercopa esa podría estar, Hernán. Ahora la Liga, dicen que puede haber bloqueo ahí. Hay tipos que sí se tienen una fe. Hay un empresario, debe ser italiano, pero está en Brasil, Giuliano Bertolucci. Bertolucci fue un hombre del cine. Bueno, Bertolucci acaba de meterle una demanda al Corinthians. Recogió 5 demandas, hizo un paquete y dijo, señores, la demanda va por $12 millones. Incumplimiento de varios contratos, Martín. ¿Sabemos algo de eso? No, es que mirá. Tiene problemas con un lío con un jugador, un volante, se llama Ramiro. Ah, sí, señor. Y él tenía, sí, él manejó a varios jugadores y dicen que le deben una cantidad de dinero a él, ¿no? Mira, aquí lo tengo discriminado así. Cobra 7 millones por los derechos económicos de ese jugador que están mencionando, Ramiro. Cobra 4 millones por un préstamo que él hizo de $1 millón, ya va en 4. Está cobrando 1 millón por los contratos de Douglas Augusto, Leo Santos y derechos de imagen, de yo. Está cobrando apenas 600.000 en la contratación de Paulinho y está cobrando 50.000 por comisión de la transferencia de Mateusinho. Suman 12 millones la demanda. ¿Cómo te parece? ¿Ah? Sí, el hombre, ya se la gana. A ver, es que por ejemplo, por el solo de Ramiro son 7 palos. Por eso, no es ese. O sea, la cifra inicial era de 4 millones por Ramiro. Ya va en 7. ¿Sí? 4 millones por un préstamo que además al principio era de 1 millón. ¿Qué locura es esta, por Dios santo? Y yo era el delantero ese, ¿te acordás? Un número 9 como ese. Ese sigue jugando. Sí, flaco, altísimo. Sí. Juega en Amazonas. Ese. Sí. Por allá. Sí. Ven, te confirmo. Mauro Zárate colgó los guayos. El hombre jugó en Vélez Sarsfield, Boca, Inter, Lazio, Fiorentina y West Ham. Dijo, a los 37 años no juego más. Mauro Zárate. Sí. Pero Martín, sobre eso del retiro, Pepe Mujica, el que fuera presidente de Uruguay, sacó un comunicado muy duro, muy triste, muy sincero. Dijo, padezco cáncer de esófago. Ya estoy invadido de cáncer. No soporto ninguna intervención quirúrgica y no me someto a ningún tratamiento con químicos. Este ciclo ha terminado. 86 años, don Pepe Mujica, ¿oyó? Oye, dijo, por favor, ya que ya no lo llamaran más, que él ya no iba a ser referente de nada, simplemente que no lo llamen más a preguntarle por nadie, o sea, él, por ningún gobierno ni por nada. Él, nada. Se quiere ya. Sí, que ya, por favor, que no. Bueno, Martín. Está enfermísimo y no. Mientras el Real Cartagena aspira a que le fallen a favor. Lo que presentó ante el TAS de la FIFA acaba de sacar la lista de los jugadores que no continúan en el equipo. Hay sorpresas. Cristian Arroyave no va más. Darwin Palomeque tampoco. Diego Osío. Juan Camilo Angulo, un veterano que creo que regresó al Cali. Está entrenando en el Cali. Ya. Mateo Castillo. Fabián Cuero. Michael Covea. Brian Lucumí. Robert Lara. Y Teófilo Gutiérrez. Son los jugadores que salen ya oficialmente de la formación del Real, que entiendo continúa con Sebastián Viera como técnico, ¿no? Sí, el Real Cartagena, vamos a ver qué pasa con Teo. Teo dice que tiene cuerda para rato. ¿Dice quién? Teo. ¿Teo? Sí, tiene cuerda. Teo, si vas a jugar en el Junior por alguna cosa, fíjate bien si está James. Porque vos la tenés que pasar al hombre, ¿viste? James quiere mucho a Teo. Sí, dice, lo quiere como amigo, lo quiere como compañero, pero... Tráeme a Teo, venga. Dice él. Ve, Martín, hombre. Saluda a la gente en Barranquilla que ve a veces. Ay, no. Ve, Martín, sí, me sí, confirma. Ve, una precisión buenísima. Hace Edwin Domínguez, me dice, mire, Amparo Ramos sí fue atleta. Representó al Valle, corría 100 y 200 metros en la época de Pedro Grajales. Lo digo porque mi padre, que en paz descanse, Hernando Domínguez, era primo de ella, vea. Muchas gracias. Gracias, hombre. Por tanto. Gracias, hombre, por tanto. Qué... Uy, no, qué bailarina ese, ¿no? Hernán. No, impresionante. Pues atleta, veo. Hernán, mira. Oyente que pregunto. La elección sí. Sub-20 le ganó 3-1 a Perú. Mira que jugó. Estuvo en el arco Jordan García. Estuvieron puros jugadores que están en Europa. Sandoval de Betis, estuvo Jaimar Mosquera, que juega en España, pero es de Aston Villa. Estuvo Jordan Barrera, estuvo Joel Canchimbo, el extremo, estuvo Oscar Perea, que estaba en Francia. Neyser Villarreal, también. Ah, verdad, ¿no? El equipo de la sub-20, Hernán. Goles de... pero mira, de Martín. Kenner González, Oscar Perea y Arizala, el del Medellín. Estabas hablando ahí. Hay jugadores que de la Premier, por ejemplo, está Alexei Rojas, el arquero, que juega en el Arsenal. Está también un jugador del Houston Dynamo, Andy Duan Batioja. Está un muchacho que juega en Francia, Oscar Perea, que lo conocemos, sí, en el Racing. En Estrasburgo. Estrasburgo. Está Keimer Sandoval del Betis sevillano. Sí. Está también, espérate. Alejandro Villarreal del Santos. Exactamente. De Brasil. Bueno, vamos a ver. Sí, ganaron 1-0, el equipo lo dirige César Torres, ¿no? Qué interesante, César. Ello. César Torres, sí, ¿no? Bueno. Sí, Hernán, ojo. Pero sacaron un jugador, Martín, de la lista inicial salió Sebastián Ramírez Maya de Fortaleza, no va en la convocatoria. No, volante, están ahí, por ejemplo, Ararat del Huila, está Kenner González de Inter de Palmira, está Reiner Benítez de Águilas, está Jordan Barrera del Barranquilla, que sube al Junior, y Arizala del Medellín. Aquí nos escribe Pablo Salah, recordando la canción de ayer de Pérez Prado, Patricia, dice, Hay un hito del cine llamado 8 y medio de Federico Fellini. Ni a Mastroianni ni a Fellini les gustaba el fútbol. Sin embargo, a Sorrentino sí, hincha furibundo del Nápoles. Y me pregunta, ¿qué saben de directores de cine hinchas de equipos de fútbol? Yo recuerdo un director, no de cine, sino de televisión, David Stivel, argentino, que era hincha de River Plate. Ah, sí, era hincha de River. Por ejemplo, era hincha de River. Richard Attenborough, que fue el que dirigió Gandhi, una de mis películas preferidas, con Ben Kingsley, que ganó el Oscar. Ese señor monstruo del cine, además también dirigió La vida de Charlie Chaplin. Una locura. Sí. Este señor Attenborough era hincha del Chelsea. Campanella, que es un gran director argentino, Hernán, hincha de Racing, del Secreto de Tus Ojos. Por ejemplo, González Iñárritu es hincha del América. González Iñárritu es el de Amores Perros, es hincha del América de México. Bueno, por ejemplo, mira que Sandra Beltrán desde México nos escucha. Está radicada en México desde el año 2011. Muchas gracias a ella. Bueno, Martín, Ander Herrera, un jugador español que mencionamos ayer con destino a Boca Juniors, ya fue autorizado por el Atlético Bilbao. Le dijo, sí señor, se quiere ir, tiene plena libertad, vaya a negociar su contrato. O sea que Ander Herrera llegaría a Boca, ¿no? Ay, calla ya. Bueno, esa es una noticia, Martín, de locuras. Mira, no, ¿sabes quién llegó a Medellín que patea bien los tiros libres? Billy Arce, el ecuatoriano. Llegó al Nacional. Once Caldas. Llegó a Nacional. Así es. O sea que Cardona patea por la derecha y Billy Arce por ahí le puede meter curva. Billy Arce. Ya llegó. Eso es así. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con Marino y Nestrosa, Martín? Ese Columbus como que pide mucho billete, parece. Sí, lo quieren transferir. Podría ser a Europa. Sí. O a Brasil. Dicen que de Brasil también lo quieren, Hernán. Entonces, bueno, porque el que sí va para Brasil la próxima semana es Alfredo Morelos, a solucionar su caso con el Santos de Brasil. A ver qué puede ser, ¿no? Okay. No sé. Bueno. Hernán, en el fútbol argentino, como te digo, hay movimientos. Sebastián Villa. Sí. Estaba entre Colo Colo y Gremio, ¿no? Así es. ¿Cierto, Hernán? El colombiano. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa. Estudiantes, pues, va a romper el mercado. Ya llegaron al área, está lo de Medina, que está en un lío, y les llegó Alexis Castro, el jugador de Nacional de Uruguay. ¿Me entiendes? Allá está Manyoma Castillo y está S3. Sí, está Felicidad S3. Mira que a Boca ya están Carlos Palacios, el cara de música de Colo Colo. Llegó Ayrton Costa, que es un central zurdo o lateral zurdo, que llegó del Amberes. Y lo que vos decís, ya está confirmado Ander Herrera, Hernán, recontraconfirmado. Qué locura, ¿veis? La equidad consiguió a un arquero venezolano de nombre Christopher Varela para ocupar el puesto que dejó el uruguayo Ortega, y contrató a un muchacho brasilero, Renan Oliveira, no sé quién es, pero me llama la atención que hay un nuevo jugador en la equidad, Joao Abonía. Yo me acuerdo, es de Jair Abonía, mejor dicho, Jair. Si Steven Mendoza corre, Abonía corría mucho más, ¿oyó? Si hombre, ese, diera hay menos. Un Renan Oliveira, centrodelantero que jugaba en el fútbol serbio. En el fútbol bosnio. ¿Será este? El que llega a la equidad, ¿cierto? Pues mira que a la equidad ya había llegado antes un jugador de ese equipo, de Sarajevo. Kevin Viveros. Sí, Kevin Viveros. Estás en Sarajevo, Bosnia, y llegó para equidad. Y ahorita podría ser este, ¿sabes? Es un 9, entiendo. Puede ser. Un delantero centro zurdo. Estaba en Sarajevo. Sí. El América de Cali le habló con la gente del Al Ittifaq, que es el equipo que quiere a Josen Escobar. En principio, Escobar, el volante, iría por 6 meses, pagaría el préstamo de $300,000, y el América fijó una opción de compra de 2.5 millones de dólares por este jugador Jocen Escobar, volante, ¿no? Y el veterano Martínez Borja es nuevo jugador del Águilas, que vuelve, entiendo, a Río Negro a jugar. Águilas de Río Negro. Está en Patriotas. Ah, Cristian Martínez, sí, señor. Ah, ven, ¿sabes quién también? El arquero Giovanni Vanguero, uno que pasó por Santa Fe, por Huila, Juárez, sí. Es el arquero de Águilas, ¿oyó? Bueno, ah, y aquí el Cali sí se consiguió uno que, uy, maestro, ponga de las canilleras, Jason Gordillo, ¿oyó? Ay, me lo dejan es quieto, oiga. Y tiene esa barbita de candado que mete susto el hombre, ¿oyó? Uf, esa pinta. Ese gordillo. Vamos, Jason. Vamos. No tenés que decirle que vamos, que ese va por el tipo que sea. Afeitar en ese medio. Ese sí. Pero aprendió mucho. No, ese te. Bueno. Ese te raspa, ¿no? Ese es sí, el abrasivo. El abrasivo, bueno. El quemante, el corrosivo Gordillo, amigos, con la número 30. ¿Ah, sí? Bueno, raro. Sí, señor. Otro equipo que calladito ahí recibe su billetico, Pasto. Va a recibir $250,000 y el 30% de una futura venta que haya para Daniel Moreno, que ya está en Turquía. Va por un equipo de segunda división, pero ese Moreno que fue goleador del campeonato pasado, puede ser, ¿no? Puede ser. El Dani Moreno, el yerno del pibe, Valderrama. Bueno, ese ya. Pero, bueno, pero vamos a tener que hacer la otra semana, Martín, si te parece, la lista de los jugadores colombianos que prueban suerte en el exterior ahorita, esta temporada. Yo ahora por lo pronto estoy haciendo alineaciones de equipos de acá, a ver cómo van quedando. Yo. ¿Estás en ese plan? Sí, sí, aunque he tenido otras ocupaciones, pero cada vez que tengo unos minutillos, me dedico a sacar las alineaciones. Yo creo que a usted sobre el tiempo. Ve. No. Ve, ¿cómo te parece que Vinicius Junior, ese man sí? No. Ese sí es cacharro, yo. Ese ahora decidió, no, que quiere comprar al Portimonense de la segunda división de Portugal. ¿Cómo te parece? No. Ayer hablamos de Portimonense porque hay un muchacho Alegría colombiano en ese equipo, ¿te acordás? Sí, bueno, Juan Alegría. Alegría, que es un 9, que era el Tolima de las divisiones menores. Ah, ese. Está en China, el hombre, la segunda. Sí, sí, sí, sí. Ah. ¿Y te acuerdas que hablamos del Macuco? Ah. Es que el Macuco era un lateral derecho que tuvo, pues, digamos que él estuvo, pero le era muy difícil competirle al Pitillo Valencia, ¿no? Ah, no, el Pitillo era firme para el hombre. Eso le llevaron a Jorge Porras y lo sentó también, ¿oís? Le llevaron al Chonto Herrera, que es de lo mejor que yo he visto en mi vida de lateral derecho en Colombia, Chonto. Ah, y Pitillo seguía, y el Chonto, y luego el Chonto la rompe pues en Nacional, ¿sí? Él también llevó a Víctor Luna, que era lateral, que en paz descanse. Tienes razón, Hernán. Y llevó a Jorge Porras también de Nacional, lateral también. Carachas, que sí, hombre. Central. Que sí, ¿no? El hombre tenía. Ve, Martín, Edwin Domínguez me manda la foto de Amparo Arrebato con, aparentemente está Guatusi con ella, pues en una, no están bailando, en una pose que hicieron ahí bailarines. Está Amparo Arrebato, ¿oyó? Yo me acuerdo que el Guatusi Lozano era muy llavería de un central que tenía el Bucaramanga en ese momento, de apellido Cuesta. Yo no sé si te acordás. Durísimo ese Cuesta. De pronto un hincha del Bucaramanga se acuerda, seguro de él. Un central bravo, ¿oís? Creo que por esa época Hernán estaba, me parece que estaba Churio. ¿O no? Alex Churio, un lateral. Pero ese también fue de Unión, ¿o no? ¿Te acordás? No. Sí, fue el Unión. Yo lo tengo de Bucaramanga. De Bucaramanga. Hijo de un famoso locutor. También, que era narrador, ¿cierto? RCN. Claro. Claro, que es el equipo que te digo que era de Ramuspe y eso, ahí estaba ese Cuesta y está el Guatusi. Y Martín, el ¿cómo te parece? Mirá, ¿cómo te parece que tenemos que hacer una, pero muy pequeña, pausa y ya continuamos, señoras?